22. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo el guardaagujas. ¿Qué haces aquí?, dijo el principito. Clasifico a los viajeros por paquetes de 1000, dijo el guardaagujas. Despacho los trenes que los llevan, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un rápido iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la cabina de las agujas. Llevan mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué buscan? Hasta el hombre de la locomotora lo ignora, dijo el guardaagujas. Y un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. ¿Vuelven ya?, preguntó el principito. No son los mismos, dijo el guardaagujas. Es un cambio.